aquesta música grega arribam al temps d'Esmirador. Pujam en Esmirador del programa per compartir conversa tranquil·la, conversa d'estiu al voltant de la cultura, de la creació. Avui amb una persona que és notícia des de fa uns mesos perquè té un llibre en els mercats. Ens estem referint al periodista Agustín Rivera. Agustín Rivera és malagueny, té 34 anys i és un periodista molt vinculat a les illes. Agustín, bon dia. Buenos días. Bon dia. Crec que estàs en concret a Cádiz, no és vera? Sí, estoy ahora mismo en Cádiz haciendo un reportaje, sí. Molt bé. Agustín Rivera és un periodista molt vinculat a les illes perquè ha exercit la professió durant els darrers anys al Mundo el Día de Baleares, ara és periodista del Mundo de Málaga, i ell és l'autor del llibre El viaje de los ingleses, rodando con Antonio Banderas, un llibre sobre el rodatge de la pel·lícula dirigida per l'actor malagueny. La pregunta és obligada, la pregunta és obligada, Agustí. Com ha funcionat el llibre? Com està funcionant? Pues muy bien, Sergi. Es un libro que se presentó en marzo en el Festival de Cine de Málaga, luego hubo otra presentación con la Feria del Libro de Málaga, luego se presentó en Palma en la librería Literanta, que lo presentó Román Piña Valls, y luego también se presentó en la Feria del Libro del Retiro. Y bueno, ha tenido bastante aceptación, incluso en Málaga llegó a ser el cuarto libro más vendido durante la Feria del Libro, o sea que puedo estar francamente contento para ser una ópera prima. Molt bé, ens alegram. Si anem als orígens, per què vares decidir escriure aquell llibre i quina vinculació tenies tu amb l'escriptor de la novel·la que donà peu a la pel·lícula, Antonio Soler? Sí, yo con Antonio Soler tengo una relación de amistad desde el año 96-97. Y bueno, él en algunas novelas me ha sacado como personaje. Sí. Incluso en esta, en El camino de los ingleses, en la versión novela, soy uno de los personajes. Agustín Rivera, el corbata, es un periodista malagueño que finalmente Se va de corresponsal a Japón. Yo estuve en Japón antes de estar en Mallorca y en Madrid, ¿no? Y muy bueno, yo cuando supe que Antonio Soler había vendido los derechos cinematográficos para hacer una película, Antonio Banderas, sobre su novela, yo le dije a Antonio Soler que, bueno, que estaba bastante interesado, ¿no?, en hacer un libro de cómo se hizo, ¿no?, un triple making of que este libro, cómo se hizo la novela, cómo se hizo el guión y cómo se hizo la película. Y a partir de ahí, pues Antonio Soler se lo dijo a los productores ejecutivos y los productores ejecutivos a Banderas, y así fue como accedí a estar día a día en el rodaje. Es van ser 10 setmanes i mitja de rodatge. Sí. De fet, vares participar a més parts del procés de producció de la pel·lícula. Supos que un, amb aquest paper de cronista de la pel·lícula, es converteix en un membre més de l'equip, gairebé, no? Sí, yo era un miembro más del equipo, ¿no? O sea, estaba todo el día con mi blog de notas, con mi grabadora, tomando algunos días incluso fotografías, pero vamos, yo tenía acceso a todos los miembros del equipo, desde, por supuesto, el director, de Antonio Banderas, el jefe de fotografía, hasta la gente de producción, todo el equipo. Comía con ellos, salíamos juntos, o sea, que estaba día a día en el rodaje, que es un rodaje muy intenso, de muchas horas, ¿no? O sea, en realidad era un miembro más del equipo. Fue una oportunidad increíble. ¿Cómo es l'Antonio Banderas director? ¿Es dialogant amb els actors o ens hem d'imaginar un director més madura, diguem? Pues es extremadamente dialogante. Es una persona con una gran inteligencia emocional, que crea un ambiente de trabajo en el set, en el estudio, increíble, ¿no? Y bueno, se nota que siempre decía, yo quiero dirigir como a mí nunca me han dirigido, explicándome todo el proceso, yendo a la sala de premontaje. Los actores veían cómo quedaba el montaje de la película, y eso normalmente ningún actor tiene acceso a ello, ¿no? Y bueno, él ponía continuos ejemplos de su carrera de interpretación para que los actores se viesen vinculados, ¿no? Y bueno, yo pienso que también creía Antonio Banderas que lo fundamental era, en el grupo de actores, crear primero un grupo de amistad auténtico, que primero fuesen amigos, como en realidad también eran la ficción, ¿no? Y la verdad que es un actor con una gran capacitat de trabajo y que sabe crear un gran equipo. El cinema, qualsevol part del rodatge de la pel·lícula, és important per al producte final. En aquest cas, el resultat de la pel·lícula és semblant a allò que va imaginar en un principi Antonio Banderas, o el resultat final és ben diferent, o va ser ben diferent? Él pensaba desde un primer momento que no iba a ser una película extremadamente comercial. Si podemos poner un ejemplo muy gráfico, sería la antítesis del Zorro. El Zorro sí. Es una película muy comercial, pero que la base creativa no es nada interesante, con un guión un poco esquemático, una película pura de aventuras. Y esto, la aventura no es gráfica, sino que es interior, ¿no? Y es una introspección del paso de la adolescencia a la madurez. Antonio Banderas sabía que era una película de cine de autor, que no iba a tener una taquilla espectacular, pero para ser una película española sí ha tenido una recaudación bastante interesante, ¿no? En realidad él sabe que esta película es una inversión a largo plazo, que dentro de 20 o 30 años se seguirá hablando de esta película, ¿no? Y a lo mejor hay películas que han sido muy taquilleras este año y que solamente han tenido un periodo, un recorrido cinematográfico así artístico muy limitado, ¿no? ¿Qué tal en Antonio Banderas del libro? Pues mira, el Antonio Banderas del libro, desde un primer momento, él estaba muy, muy implicado en esta obra. Él me daba continuas entrevistas, él me explicaba por qué tomaba cada plano, por qué quería que en determinada situación colocar la cámara en ese contexto. Y bueno, él quedó bastante contento del resultado del libro. Incluso él escribió la introducción. La introducción es suya. El prólogo es de Antonio Soler y la introducción del libro es de Antonio Banderas. Y él en todo momento, bueno, estuvo, me dejó mucho espacio y mucha libertad para que yo escribiese el libro que quería escribir, ¿no? Hem comentat al principi que tu has estat exercint la professió, el periodisme, durant una sèrie d'anys aquí a les Illes. De fet, el teu llibre té una relació important amb les Illes, no és vera? Perquè un gran percentatge del llibre va ser escrit a Mallorca. Sí, el llibre en aquest sentit és bastant mallorquín. El 70% del llibre està escrit en Mallorca, en concret en l'apartament on jo vivia, en Joan Miró, enfrente del Palacio de Marivén, y luego también en Galilea. En Galilea, yo lo escribí en casa en Galilea. De François, sí, en Galilea, el pueblecito este que está pasando Puspuñet, pues es una casa que se llama Canfonia, que es la casa donde vive François Roset. Esta es una señora francesa con 81 años, que vive allí en Galilea, fijo todo el año, desde el año 74-75, y es la traductora francesa de los libros de Antonio Soler. Ha traducido ya 4 o 5 novelas de Antonio Soler al francés. Entonces, por mediación de Soler, yo me puse en contacto con ella y ella me cedió gustosamente su casa, ¿no?, para que yo me pudiese encerrar para acabar el libro. Y luego también hay, como pura anécdota, la jefa de producción, Raquel Castelló, y el chofer de Antonio Banderas de la película, Roberto Castelló, son mallorquines, ¿no? Y bueno, muchas veces durante el rodaje hablamos de Estrén, hablamos de Palma, y bueno, o sea que era un ambiente bastante mallorquín en ese sentido. El libro sí tiene mucho guiño y referencia a la isla, ¿no? Bé, imagina cada mes aïllar-se a Galilea per escriure un llibre és una situació per a un periodista, un escriptor, inimaginable, ¿no? Sí, ideal, sí, diguem. Sí, desde luego, absolutamente privilegiado, porque allí no había ni un ruido, podía concentrarme exactamente en eso, apenas funcionaba el teléfono, había poca cobertura en esa casa, por supuesto no había internet, no había televisión, y era todo el día dedicado para eso, y la verdad que si la generosidad de François hubiese sido complicado, porque siempre es muy difícil compaginar un libro con el ritmo diario que tiene un periódico, ¿no? Este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo para sonhar da janela. 3 i 33 minuts, continuem el Temps d'Esmirador a IB3 Ràdio, a Cafè amb Gel, xerrant amb Agustí Rivera, l'escriptor del llibre El viaje de los ingleses, rodando con Antonio Banderas, que per cert han de comentar que és un llibre publicat per l'editorial 8 i medio i llançat al mercat enguany, el 2007. Agustín, la ciutat de Màlaga té un pes molt important dins la pel·lícula. Tu, com a originari d'aquesta ciutat, com a malagueny, com ha canviat la ciutat de Màlaga des dels anys 70, on s'ubica, a final dels 70, on s'ubica la història, fins ara? Ha canviat bastante, ¿no? Se notaba sobre todo por la ciudad porque en el rodaje hubo 49 localizaciones, ¿no? O sea que en realidad hay pocas partes de la ciudad que no están focalizadas dentro del rodaje, aunque bueno, para la gente que ha visto la película no es una Málaga demasiado evidente. Él quería, Antonio Banderas, en todo momento que la ciudad fuese algo absolutamente secundario, sino que los personajes viviesen en una burbuja. En realidad sí se nota el cambio de la ciudad desde finales de los 70 hasta ahora, porque es una ciudad mucho mejor comunicada, mucho menos provinciana y que tiene también otro empuje, ¿no? En realidad, yo os digo, o sea, hay una diferencia entre la Málaga de ficción de la Málaga de realidad, ¿no? Pero bueno, quien desde luego conoce Málaga, sí hay algunas postales que pueden ser bastante atractivas, ¿no? Ara, Pantura, alguna de ses oients que mos escolten, o els oients, tindrà curiositat per saber si tu tens amistat amb Antonio Banderas, ho dic pel seu paper de sex symbol, no?, en certa mesura. Si tens contacte amb ell habitualment, sí, per e-mail o per telèfon, si vos veis de tant en quant. Pues mira, cuando terminó el rodaje, luego estuvimos viéndonos en el proceso de postproducción, que fue bastante interesante, mientras estaba ya montando la película. Nos vimos un par de veces en Madrid, otra vez en Málaga, ya la última entrevista para el libro, y luego en los estrenos, tanto primero en Málaga, luego en Barcelona y en Madrid también estuvimos juntos, y luego también en el Festival de Cine de Berlín, ¿no?, donde nos estrenó la película internacionalmente, ¿eh? Y luego también en Semana Santa. Él es bastante cofrade y a mí también sí, me interesa bastante lo que es el fenómeno de la Semana Santa, y bueno, supongo que este verano a lo mejor vendrá a su casa de Marbella, no sé si tendremos algún contacto o al menos telefónico, pero bueno, sí, ha sido una relación bastante interesante, y él, para él ser amigo de él no es un lujo, sino es algo muy muy fácil, ¿no? Siempre te da mucha confianza y es muy generoso. Per cert, saps ja quin serà el proper projecte d'Antonio Banderas com a director? I ja en clau personal teva, t'agradaria qualque dia ser el seu biògraf? Mira, el próximo proyecto que él tiene se baraja para el año 2009, sí, hacer una película llamada Boabdil, el último rey de Granada. Y entonces ahora mismo se está buscando financiación extranjera. Quizás se rodaría no en Granada, sino en el norte de África. Y bueno, se está esperando a ver. Incluso él se está reservando hacer un papel. Mulacén, ¿no?, que creo que es el hijo de Boabdil, ¿no? Entonces, aunque él siempre quiere diferenciar su faceta cinematográfica como director de la interpretación, no le gusta ser al mismo tiempo actuar que dirigir, como por ejemplo hace habitualmente Clint Eastwood. Si quiere diferenciar una cosa de otra, él piensa que puede hacer alguno de estos papeles. Y en cuanto a ser biógrafo de Antonio Banderas, evidentemente podría ser atractivo, pero yo pienso que él todavía es demasiado joven, tiene 47 años, ¿no? Entonces yo creo que biografía de ese sentido, yo creo que hasta mínimo que tenga 60 se podría empezar a plantear, ¿no? Porque si no quedaría demasiado coja, ¿no? Però bé, bueno, qui sap qualque dia, si és possible. Molt bé, Agustí, no t'ha llevat més temps, sabem que estàs a Cádiz per motius professionals. En qualsevol cas, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts a la ràdio, i una forta abraçada des de ses illes, des de Palma. Moltes gràcies, Una abraçada, Agustín. Adéu. Una abraçada, bon adéu. Dia. Bon dia. Bon dia.